Lectura. Tú y tú. Sol solito. Repite después de cada pausa. 太阳宝宝，给我一点数。今天，明天，整个星期吧。 Ahora lee al mismo tiempo y al mismo ritmo que la voz. 太阳宝宝，给我一点数。今天，明天，整个星期吧。 Ejercicios. 练习。